Bienvenidos a iTouch Podcast. Soy Sergio de Ecuador y voy a presentar el primer episodio. Soy José de Ecuador. Hola, soy Dani. Soy Sebastián. Hola, soy Carlos Sebastián. En el capítulo de hoy de iTouch Podcast vamos a presentar las aplicaciones de Electronic Arts. El primer juego del que voy a hablar yo es SimCity. Ya, SimCity es un juego muy interesante porque, se trata de que te dan un mapa en blanco con ríos o cosas así. Tú tienes que iniciar tu ciudad, puedes poner casas, edificios, fábricas. Tú tienes que crear las tuberías que corran por toda la ciudad a que pueda funcionar y también la luz. Tu ciudad está se hace pobre, así, cosas así. Entonces vos tienes que mantener y procurar que mucha gente vive en tu ciudad. El segundo juego es FIFA y les quiero hablar que este juego en el iPod es muy diferente cuando tú juegas. No importa, ya. Cuando tú jugabas en el PlayStation o en el Wii. En el iPod tú solo tienes dos botones, que es el A y el B. Es mucho más simple y tiene... Pero es muy divertido. El análogo. Es muy divertido porque tú tienes todos los jugadores y tienes el modo clásico, que tú formas todo el equipo. Tienes el modo convertirte en un profesional, en el que eres solo un jugador de todo el equipo. En este juego también puedes jugar por Bluetooth con otros amigos en el mismo partido. También puedes jugar por Wi-Fi, también puedes hacer torneos como en todos los otros FIFAs. Este ha sido el mejor FIFA de todos para mí. El tercer juego es Rock Band. Rock Band es un juego musical de que se trata de que tú armas tu banda. Es comparado con el iPod Touch y con el iPhone, parecido a Tap Tap. Y en el otro tipo de consolas, con Guitar Hero o ese tipo de juegos de música. Te vienen 20 canciones incluidas y puedes jugar en un multijugador de 4 personas por medio de Bluetooth. También puedes comprar en la tienda online y las canciones que te vienen son de grupos legendarios. Puedes jugar en el modo clásico o en el modo rápido. Puedes jugar siendo el bajo, la batería, la guitarra y las vocales, aunque no puedes cantar y tampoco puedes crear tu jugador. Eso fue todo por el episodio de hoy, el primer episodio de iTouch Podcast. En el siguiente episodio vamos a contarles un poco más sobre las aplicaciones de Electronic Arts. Gracias. iTouch Podcast.